para todos los amigos del barrio y de la villa que llevan el cuarteto en el alma. Mi barrio es una villa de gente pobre, salvo las alimañas, nada que sobre. Las casas de mi barrio son de hojalata, de cartón y maderas, y algunas chapas adentro de las casas, dos estampitas, una San Cayetano, la otra de Vita. Mi barrio es una villa de fútbol, de cuarteto, de hinchada y de pandilla. Mi barrio es una villa de asado y vino tinto, sin soda y mucha joda. Mi barrio es una villa de fútbol, de cuarteto, de hinchada y de pandilla. Mi barrio es una villa de asado y vino tinto, sin soda y mucha joda. ¡Llévala! Aquí en esta villa hay gente buena, se hace lo que se puede y se promete. Por el pan y el trabajo todos luchamos, y entre grandes y chicos nos ayudamos. Quiero cantarle al mundo desde mi barrio que somos tus amigos, yo soy tu hermano. Mi barrio es una villa de fútbol, de cuarteto, de hinchada y de pandilla. Mi barrio es una villa de asado y vino tinto, sin soda y mucha joda. Mi barrio es una villa de fútbol, de cuarteto, de hinchada y de pandilla. Mi barrio es una villa de asado y vino tinto, sin soda y mucha joda. Mi barrio es una villa, mi barrio es una villa. Levantando las manitos. Somos de la villa, ah, y te doy mi mano. Somos de la villa, ah. Somos de la villa, ah, escucha mi canto. Somos de la villa, ah, mi querido hermano.